Buenas noches para todos. Cacofonía especial dedicada a mi amigo Germán. Algo grande va a pasar en el Banco de Tucumán. Un túnel oculto bajo las calles de San Miguel, en la cocina de un colegio privado, aún hoy cacofónicos, se pisa y se escucha el sonido hueco que devuelve su inmensa profundidad. Hoy, espacio cubierto por una tenue capa de cemento. Ese agujero fue cavado por una banda mafiosa italiana que planeó durante 2 años un golpe que no pudo ser. Algo falló, cacofónicos. Corría mayo de 1939 y dicen que una hermosa mujer de ojos verdes se paseaba por el centro de aquella provincia junto a su esposo, o compañero, como lo llaman hoy. Algunas veces se los ve junto a un grupo de entre 4 y 5 jóvenes, eso sí, todos italianos. Cuando no están en algún bar, pasan las horas en una casa ubicada en la calle Rivadavia 164, rebautizada como calle Virgen de la Merced. Ella, que entonces presumía 32 años, se llamaba Agata Galifi, hija de un afamado señor que portaba el mismo apellido de nombre Juan, más conocido como el Al Capone de Rosario, o más intensamente para los íntimos, Chicho Grande, siciliano afincado en esa ciudad de la provincia de Santa Fe, pistolero y jefe de una mafia italiana que supo operar en la Argentina y que tuvo su auge entre 1920 y 1930. En las calles a Ágata se la conocía como la flor de la mafia por su belleza innegable. Luego que deportaron al líder mafioso de vuelta a Italia en 1933 por crímenes que en realidad nunca pudieron ser probados, cacofónicos, la hermosa joven italiana se casó con Arturo Placeres, quien se había desempeñado por muchos años como abogado de su padre, el cual, ante la partida del jefe, se hizo cargo del negocio. Una tarde de mayo, este grupo de italianos que solía acompañar a la pareja paró en un bar para almorzar. Luego de pedir la cuenta, los trabajadores del local identificaron que los billetes con los que estaban intentando pagar consumido eran falsos. ¡Fayut! Entonces, claro, como buenos lumpenes, llamaron a la policía. La detención se produjo al instante, iniciando así un interrogatorio que duraría días, pero que resultaría clave para evitar un gran golpe. ¿Cuál era el plan? Robar el tesoro del banco de la provincia de Tucumán. Del interrogatorio llevado a cabo por los uniformados, se supo que el plan de la banda era reemplazar los billetes falsos por verdaderos de la bóveda del banco, inundando así la provincia de dinero apócrifo. También pudieron conocer cómo pretendían lograrlo. Pero la confesión no estaba completa, faltaba el cómo. ¿Cuál iba a ser la estrategia de la banda para hacerse del tesoro real y cambiarlo por uno falso sin ser detectados? Los jóvenes revelaron entonces la existencia de un túnel subterráneo que comenzaba donde actualmente funciona el colegio privado Galileo Galilei. Dice Agustín Aro, un investigador, historiador de la zona: me acuerdo de pisar la cocina del colegio y sentir todo hueco. El túnel en sí estaba tapado. Habían hecho un contrapiso. Fíjense qué trabajo, cacofónicos, pero había una parte muy finita por la que pisabas y sentías que abajo estaba hueco. El túnel medía casi una cuadra. 80 metros y fue cavado en sentido sudoeste. Contaba con oxígeno y tendido eléctrico. Fíjense qué tecnología, cacofónicos. Atravesaba el viejo edificio de radio LB12, tal como se puede ver en la actualidad y como nos cuenta el diario La Gaceta. El Banco de la Provincia de Tucumán en la actualidad forma parte del patrimonio cultural, histórico y provincial, construido en abril de 1928 a partir del diseño del arquitecto Alejandro Villasoro. Para la época fue una de las construcciones más emblemáticas. Allí se guardaba entonces la recaudación de todos los tucumanos y nadie anhelaba tanto su dinero como Agatha Galifi. Cuando la policía logró conocer el plan de los malhechores, dieron aviso a las autoridades del banco, que no tardarían en correr la voz con el resto de sus pares. Algo grande, como dice el título Cacofónicos, va a pasar en el Banco Tucumán. Esa fue la frase de uno de los detenidos, que encendió las alarmas de los banqueros. Esta frase generó una reacción en cadena. Los grandes bancos comenzaron a trasladar sus tesoros a otras provincias. La joven Galifi no se encontraba en Tucumán cuando su banda confesó. La hicieron traer desde Rosario junto a su esposo en un tren repleto de policías en el que hicieron una serie de paradas falsas para despistar cualquier intento de rescate. Arribó a la provincia un 4 de junio y lo hizo como una estrella de cine. Como una estrella de cine. Glamorosa. Y gente de todas partes aguardándola para así poder conocerla. Agatha fue condenada a 10 años de prisión, pero a falta de una cárcel para mujeres, fue encerrada en el hospital de alienados, donde padeció una serie de apremios cacofónicos. Ella misma nos cuenta algunos detalles. Estuve presa en Rosario y en Tucumán. Una monjita tucumana me consiguió dos tablas y dos cajones y me armé en una cama cerca de la ventana de la celda para mirar las estrellas. Agatha, poética, amigos. Creían que yo era un monstruo, una pantera, y por eso me tenían aislada en 3 metros cuadrados con barrotes gruesos y sin baño. Allí pasé más de 9 años llorando y rezando el rosario. Para ir al baño compartido me ponían una túnica y suecos de madera. Pero no era eso lo peor, cacofónicos. Lo peor eran los gritos de las enfermeras, porque eso, aquello, no era una cárcel. Era un hospital de alienadas, de locas. Yo tenía 24 años y estaba enamorada cuando entré en junio del 39. No era culpable. Cuando detuvieron a mí y a mi marido por hacer circular billetes falsos, él me hizo llegar este mensaje. ¿Vos? Decí que Fernández Mediano te entregó un paquete de 40 por 60 envueltos en papel mareda y atado con piolín. Entonces te van a condenar a vos y me van a largar a mí. Yo te saco en 20 días. ¡Qué macho! De acuerdo a averiguaciones, se cae en la cuenta en que Agatha y su pareja llevaban 2 años dando vueltas por la provincia de Tucumán. Alquilaron esa casa en la calle Rivadavia 164 y Escuela Galileo Galilei y habían elegido el lugar por el ruido del centro. Pensaban que ese ruido iba a hacer pasar desapercibidos los movimientos de la tierra. El túnel tuvo tanta repercusión en la época que hasta se propuso de modo irónico un paseo turístico subterráneo que uniera el Banco de Tucumán, la Caja Popular de Ahorros, la Casa de Gobierno, la Antigua Intendencia, el Estadio Atlético Tucumán y de San Martín también. El acontecimiento inspiró obras de teatro en un contexto en el que se comenzaba a surgir una revista política y social definida como Si alegre quieres vivir, un túnel has de construir. Al cabo de una década, nuestra querida Agatha recuperaba su libertad. Con el imperio de su padre extinguido y divorciada mientras cumplía condena. Claro, cómo no, cacofónico, si este marido era un vigilante. Trabajó en un bar, que hoy se llama ABC, frente a la ex Bailanta Metrópolis. Agatha Galifi es el sesgo de la planificación que no era común en ese entonces, nos dicen. No reconoce grandes diferencias entre el crimen y el actual. Salvo porque la actuación de las mafias sicilianas se habían instalado en aquella villa el 9 de julio. La especialidad de estas últimas mafias era el secuestro torsivo de integrantes de familias acaudaladas, generalmente cañeros. Sí, los varones de la caña de azúcar de Tucumán, cacafónicos. Agatha Galifi, la flor de la mafia, hija del Al Capone de Rosario, Chicho Grande, partió desde luego de Tucumán y abrió una zapatería en San Juan. Los fondos no se saben de dónde provinieron, pero nuestra querida heroína murió en julio de 1985 a la edad de 78 años y en una riqueza dudosa. Noche mafiosa, cacofónicos. ¡Hasta pronto!